Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día. Bien. ¿Vos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Les Bueno. corrijo, es Escuela de Apoyo a la Inclusión número 1, Frida Kahlo. Ah, bien, bien, bueno, la corrección hecha. Alejandra, a ver, contanos, estuvieron firmando un convenio con UTELPA. Danos algún detalle de eso, a ver qué significa esto. Firmamos un convenio dentro de un proyecto que tenemos en la institución de prácticas educativas laborales. Este proyecto se enmarca dentro de la perspectiva de educación para toda la vida. Si bien lo firmamos para estudiantes de quinto y sexto año del secundario, también en este caso, como en el de UTELPA, participa un estudiante que egresó en pandemia y que no tuvo la oportunidad de estar dentro de esta propuesta. El proyecto tiene, digamos, como objetivos que los estudiantes que ya están finalizando el secundario tengan la posibilidad de decidir cuál puede ser su proyecto de vida futuro y que para eso lo puedan vivir. Que puedan tener, digamos, esto que es una práctica laboral dentro de sus últimos años de secundaria. Bien, ¿y el rol de UTELPA en esto cuál es? UTELPA es uno de los, digamos, empleadores Ah. o empleadores de los varios que podemos tener o que vamos encontrando. Ahora esta semana o al principio de la semana que viene firmamos con Pronto Pizza. El año pasado, en septiembre, octubre, firmamos también con una veterinaria de Toay, para un estudiante que es de Toay y que también hizo su práctica educativa laboral en esa veterinaria. Bueno, este año es difícil conseguir el empleador, así que estuvimos entrevistándonos con UTELPA y proponiéndole que formen parte de este proyecto, y bueno, y ellas gustosamente lo accedieron, así que hemos tenido la posibilidad de que una estudiante pueda empezar a hacer su práctica educativa laboral en UTELPA. Pero ¿Qué? tenemos otros posibles empleos que vamos empezando a transitar. Bien. ¿Y qué evaluación haces de las experiencias que ya han cursado un tiempo? Y a la vez te pregunto, para ayudarnos a pensar y para que desarrolles con tranquilidad y sin prejuicio, digamos, a partir de estos sistemas hay muchos cuestionamientos a algunas políticas neoliberales. En la ciudad de Buenos Aires está muy instalado el beneficio empresarial en general. ¿Cuáles son los puntos de contacto que puede haber con esa experiencia y cuáles son las diferencias? Espero haberme hecho entender en el planteo que te hago. Sí, más o menos, pero bueno, te voy a contestar en base digamos, a cuáles son nuestros objetivos Claro. detrás de este proyecto, y te voy a decir cuál es la evaluación. La evaluación, por supuesto, que es absolutamente favorable de ambos lados, porque la realidad es que todavía en ámbitos de inclusión educativa, de inclusión social, hay mucho para transitar, y me parece que la visibilización de las personas con discapacidad en los diferentes espacios es muy importante, por ahí para perder miedos y prejuicios de la sociedad en general. Y la verdad que este proyecto, y bueno, y la inclusión educativa que se viene impulsando en La Pampa también ha provocado esto, ¿no? De que se puedan ver las personas con discapacidad, que se puedan ver desde un lugar de todas las posibilidades, y bueno, y que se empiece a respetar y a cumplir con los derechos que tienen. Por ambas partes es absolutamente favorable este proyecto o esta posibilidad. Las personas, y eso me gustaría por ahí que lo digan las personas que han tenido la posibilidad de recibir o de trabajar con los estudiantes, y también para los estudiantes, porque empiezan a verse como a ver, futuros trabajadores, como tal vez también como futuros estudiantes de una universidad o de un trayecto terciario, que también tenemos dos o tres estudiantes acompañando en los institutos de formación terciarios, como otras proyecciones para las personas con discapacidad que hasta hace unos años no se veían. Yo creo que es muy favorable. Eso por ahí también lo tendrían que ser ellos, cada uno de los involucrados, los que lo comenten, ¿no? Alejandra, la escuela es inclusiva en este sentido, y el mercado laboral no, es la visión que tienen, o sea, las empresas les cuesta tomar personas con discapacidad. Es un camino que estamos empezando a transitar. La verdad es que no puedo decir que no, porque en todos los lugares donde uno va y propone, nos escuchan, nos abren la puerta y nos reciben. Pero se está empezando a transitar este camino de la inclusión de las personas con discapacidad. Todavía queda por hacer, pero no creo que no sean inclusivos. Hemos empezado a hacerlo y sí, yo creo que sí, que la sociedad es inclusiva. Bien. ¿Y la universidad? Porque la primaria y la secundaria se ve a chicos con discapacidad siendo parte. ¿Y la universidad? Nosotros tenemos una sola experiencia con la universidad, un solo estudiante con la universidad, que ha sido, la verdad que hemos trabajado antes de pandemia con la universidad muy bien, y tenemos una sola experiencia porque también... se respeta el deseo de la persona con discapacidad y aquellas personas que deciden, o aquellos estudiantes que deciden seguir la universidad, los acompañamos con los apoyos que necesiten. Y tenemos una sola experiencia con la Universidad de La Pampa, y que ha sido, hemos trabajado muy bien. Antes de pandemia hicimos un proyecto también que... para que los estudiantes conozcan cuáles son las carreras, trabajen con los estudiantes, con cada una de las agrupaciones o con algunas de las agrupaciones que están dentro de la universidad. Ese proyecto después en pandemia no lo continuamos y tendríamos que retomarlo. Pero también hemos tenido muy, muy lindo trabajo con la Universidad de La Pampa. Ojalá avancen, Alejandra, con otras empresas acá de la ciudad. Ojalá sí, porque la verdad es que, sabemos que el cupo laboral es ley, así que que se empiecen a cumplir con esos espacios. Bien, Alejandro, no sé si quedó algo, si no, gracias por estos minutos con la radio. No, del proyecto de prácticas educativas laborales no quedó nada. Yo quería invitarlos y difundir una actividad que tenemos programada para el jueves 11 en el MEDASUR, en el que vamos a presentar un trabajo que se hizo de manera conjunta con el Colegio Secundario 9 de Julio y la Escuela de Apoyo a la Inclusión número 1 Siracalo, en el que vamos a presentar un tema musical que armaron y que habla sobre la inclusión. La verdad es que es un trabajo muy lindo, hecho con y sin personas, con personas con discapacidad y sin personas, y con personas sin discapacidad, con familias, con, profes de ambas instituciones, y es abierto a toda la comunidad. Es el jueves que viene, el jueves 11, a las 6:30 de la tarde. En el MEDASUR, para que quede claro. En el MEDASUR, ustedes también están invitados. Muchas gracias, Alejandra. Que tengas buen día. Igualmente, gracias.